Bueno, bueno, contame un poco cómo fue la aparición de la radio. Según los datos que yo estuve averiguando en el diccionario a raíz de esta interview que vos me ibas a hacer, en el año 1880-86 se empezaron a hacer las primeras radios, digamos los fundamentos de la radio, que eran radios que se llamaban a galena. Y la galena, estuve averiguando que era un mineral que se presta para la emisión de la onda sonora. Bueno, así fueron transcurriendo años. Yo lo que me acuerdo, la primer radio que escuché, tenía 7 años, vivía en Santa Fe, y había unos amigos, unos chicos amigos, que el padre tenía una radio a galena. Y se escuchaba, no sé si era de Santa Fe la emisión, si era de Rosario o de Buenos Aires, pero se escuchaba, como se escuchan hoy en día cualquier radio, era muy, con mucha interferencia tenía. Ah, mucho ruido. Claro, mucho ruido venía y por ahí se cortaba. Pero en general transmitían, en aquella época, digamos, cállate la boca, ¿ves? No podés así callarte. Bueno, eso no te... transmitían novelas, así, de tipo más bien gauchesca. Radio teatro. Como si fuera el teatro, no. Eran novelas hechas adaptadas para emitirlas por radio, por todos los días un capítulo, digamos, ¿cierto? Bueno, y yo me acuerdo que tendría 7 años. Que oía escuchar yo en la casa de mi vecino que tenía esa radio, una, vamos a llamarlo, pues, un radioteatro, que se llamaba El Matrero de la Luz. Hasta me acuerdo de la música. ¿Qué música pasaba? ¿Eh? ¿Qué música pasaba? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Era música de fondo, era con cortina, así arrancaba la música y bueno. Sí, sí, de cortina, vendría a ser cortina que la cuando música arranca de fondo. La música. Claro, cuando arranca el tema que identifica. Claro. Bueno, yo le escuchaba. Bueno, eso era a la mañana, ¿no es cierto? Que transmitía 1, 2, 3 novelas. Yo no me ponía a escuchar novelas, por supuesto, sino que la escuchaba al paso. Me estaba escuchando a la madre con la hija. Bueno. Y en la otra cuadra donde yo vivía, había una familia que se llamaba Minera de apellido, en que el hijo mayor, que era futbolista de Unión de Santa Fe, fue a jugar a River Plate, fue el primer jugador que se vendió del interior, sería por el año 35. Sí, en el, la radio no, antes, en el año 35-32. Yo tendría 7-8 años. Entonces el hijo le mandó una radio, que fue la primera radio a válvula, que ya venía con válvulas como vienen, ahora se han dejado porque la suplementaron con la parte técnica de ahora, la tecnología digital. Nueva, la digital. Todas con válvulas, pero se escuchaba perfectamente de Buenos Aires. Tal es así que como el hijo jugaba en River Plate, y por lo general, la primera emisora que había grande era Radio Belgrano, de Buenos Aires, cuyo dueño era el señor Jan Kelevich, que llamaba el dueño. Casualmente, el hijo tiene un canal. Claro. El hijo no debe ser el nieto, calculo yo, por los años que han transcurrido, ¿no? Aclarando que yo tengo 73 años. Estoy hablando de 70 años atrás, largo. Entonces calculo que puede ser el abuelo de este, el que empezó con la radioemisora. ¿Y qué veían? ¿Qué escuchaban en el programa? ¿Escuchaban el partido? Escuchábamos el partido porque por lo general, como es ahora que transmiten de Boca y de River por televisión y por radio, bueno, llegaba a Santa Fe directamente de Buenos Aires, era una radio poderosa la que le habían mandado para la época. ¿Era la única que había? ¿Eh? ¿La única que había, que te acordabas? En el barrio sí, la única que había era la había mandado el muchacho, que era una familia humilde, pero lo que pasa es que ya en River Plate ganaba, y pues Centro Cable seleccionaba argentino varios años. O sea, al principio no tenían todos radio. No, nada, nosotros ni hablar. Había esas radios a galena. Después empezaron a surgir las dos. En mi casa, la primera radio que entró fue cuando yo tenía 13 años. O sea, ha sido en el año 25 y 13, en el año 38. Una radio como sería similar a la que tenía, una General Electric con válvula, que tenía onda corta y onda larga. Ahora la radio, la mayoría no tienen onda corta, se usa la onda larga, pero en aquel tiempo, para poder vos escuchar, podías escuchar a lo mejor de Filipinas, de Norteamérica, de ya no, en el año 35, 36, podías escuchar del resto de los países. No, con una radio que tuviera potencia, que tuviera, porque había radio chica. Bueno, viene la Segunda Guerra Mundial. A medida de la Segunda Guerra Mundial, y Japón se convierte en un productor de elementos domésticos, electrodomésticos, entre ellos la radio Spica, que fue sensacional porque se deben haber vendido en aquella época más de 1 millón de radios, que porque era muy barata. Y no tenía lámpara, y no se descomponía. Entonces andaba cada uno con la radio como andan ahora con un celular. Nada más que había mucha gente menos en aquella época, ¿no? Entonces en toda la familia había una radio Spica, porque valían, suponete a plata de ahora, podían valer 15 o 18 pesos esa radio. ¿Y qué escuchaba la familia, digamos? Onda larga. Escuchaban en Buenos Aires, que vivía acá, en Rosario, escuchaban acá en Rosario, estaba LT1, LT2, LT3. Pero para informarse. LT8, para... informativo y novelas, pues sobre todo novelas se escuchaban mucho. ¿Te acordás de alguna novela? Y yo no escuchaba novelas. Ni... Bueno, eso podía... ¿O algún actor, alguien conocido de la época? Había uno que era actores, ¿cómo te puedo decir? Folclorista de la época. Había uno muy famoso que no hace muchos años que murió. Que era protagonista. García, novela, pero de Buenos Aires venían los Pérez García, que eso duró muchísimos años. Bueno, pues sí, venían de Buenos Aires, yo te digo de Rosario. De Rosario no sé los que había, porque yo no escuchaba novelas. Yo estaba jugando al fútbol o iba a la escuela, ¿no? ¿Y la música? ¿Qué música pasaba? Y la música de entonces, que era música más bien ya por los años, después de la Segunda Guerra Mundial, venía la época de la música romántica, los boleros, como hoy se escucha el rock and roll, antes se escuchaban boleros, que por lo general venían de México. ¿El folclore y el tango? De Lara era uno de los compositores mayores de boleros, como era el argentino, que no me acuerdo cómo se llama, este canoso alto, como no me acuerdo. Sí, que todavía funciona, canta todavía. ¿Y cómo es? ¿Y con las publicidades pasaban en esa época publicidades? Sí, publicidades habría, pero venían de origen la publicidad. Si la emisión era en Buenos Aires, no es que había, por ejemplo, como ahora, si viene una publicidad de Buenos Aires, no sé si en la radio ocurre, porque no escucho radio mucho, escucho un poquito a la mañana, mientras estamos haciendo algún trabajito acá, escucho el ST8, escuchamos dónde dan la hora, la temperatura, y hay algún comentario, pero con poca publicidad, digamos. La publicidad es grande, importante, viene de Buenos Aires, que son, ¿cómo le llaman? Importancia, no la importancia, nacional, sino integral, ¿cómo te puedo decir? Para toda la República, la propaganda que hacen de productos que se venden en todos los supermercados de Rosario, de todo, qué sé yo. ¿Notás diferencia entre las publicidades de antes y las de ahora o no? Y sí, hay mucha diferencia. ¿Por ejemplo qué? Menos grosería, creo que había antes. Claro. Antes era muy... El lenguaje de la radio. El lenguaje de radio era un lenguaje instructivo, que seguía en castellano, no se oían palabras como culo, como esto, como el otro, no se oía mierda, por ejemplo. No podía oír una palabra de esa. Era todo mucho más... Más respetuoso, más cuidado. Después, cuando vinieron, después de la Segunda Guerra Mundial, yo conocí a, que trabajaba en la Compañía Sudamérica, y el que venía a ser jefe mío inmediato tenía un amigo que vivía en la calle Alén y San Juan, y le decían el petizo, y no me puedo acordar el apellido, me he estado toda tarde pensando en el apellido en Bacoma. Que tenía una casa enfrente al club de pelota, el club de paleta de los años, ¿no? ¿Cómo se llama? El club de paleta. Que lo incendiaron dos veces. Una, Una vez lo incendiaron cuando cayó Perón y a otra cuando se armó el asunto de la... de 70 y pico. Los quemaron dos veces porque era de una élite, un club de pocos socios. Bueno, enfrente de él, enfrente del club, y que era socio del club ese, era un señor que le gustaba mucho transmitir por radio. Porque en aquella época, en los años 45, 46, esto es importante lo que te digo, hay un club de radio aficionado mundial. ¿Entendés por los ríos? Pasaron como 5 ríos así. Sí, sigamos, totalmente no. Escuchame, de radio aficionado, pero un club que es mundial. Ya en aquella época, este hombre que me llevaba a la casa del amigo, que a mí me interesaba, y nos quedábamos hasta las 3, las 4 de la mañana, yo, viendo cómo trabajaban ellos con la radio, porque tenía un, ¿cómo te puedo decir?, un aparato que era de rezago de guerra, de barco, para transmitir a todo el mundo, que era todo de válvula, y tenía unas dimensiones, el aparato ese, el transmisor, de más o menos unos 60 de alto por un metro de ancho y unos 40 centímetros de fondo. Escucha bien, color, todo en la guerra se usaba color, un gris verdoso, como los uniformes, así eran los elementos. Entre eso, este que era un saldo de guerra, que como vino a parar la mano de este hombre, no sé, y se ve que conocía mucho electricidad este hombre, porque ese aparato tenía, sin exagerar, tendría 200 válvulas distintas, más todas las uniones y qué sé yo, y no sé, fusible y qué sé yo cuánto. Tenía una potencia que me acuerdo que hablaban a Australia, a Filipinas, a Alaska, fíjate vos, hasta Alaska, a Norteamérica, a Canadá, a México. Bueno, y entonces la sigla de él, cada radio aficionado tenía. Y me acuerdo que este tenía LU7FY. Entonces decía LU7 Francia Yucatán. Porque la L, por ejemplo, se oye bien, la L en cualquier lado. La U también, la T también, pero Francia o Yucatán a lo mejor. Entonces, para reforzar, la FY la reforzaba LU7 es Francia Yucatán. Entonces, si hay alguna escuchando, tengo dirigida la antena para Filipinas, por ejemplo. Si hay alguien de Filipinas que quiera entrar en conversación conmigo. Era un chat de la época, digamos. ¿Eh? Claro. Bueno, y se hacían, era tal la cantidad, nene, que había, que este hombre tendría por lo menos 500 amigos hechos, o gente que se comunicaba, 500 tarjetas, carles llamaban, ¿no? Que quiere decir tarjeta, creo. Bueno, con los nombres, edad y todos los demás datos de cada uno. No te va a alcanzar el grabador. Y aparte servía, nene, todo eso, se transmitía en onda de 20 metros. Porque en onda larga no va, la onda corta es para, cuanto más corta la onda, más potencia tiene y más llega más lejos. Pero en aquel momento transmitían en onda de 20 metros y de 10 metros, por lo general de 20. Bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, suponé que este hombre era muy conocido acá en Rosario, porque tenía una antena que era como un mangrullo. El mangrullo es una construcción que se hace de madera, o se hacía, por ejemplo, en los campos, en los fortines, para poder ver a distancia en la parte llana. Entonces subían arriba del mangrullo. Bueno, este arriba del mangrullo tenía una antena puesta para dirigirla, que la dirigía desde adentro de la casa, desde adentro de su casa, con una rueda, unos engranajes, un tipo muy capaz, ¿entendés? Entonces giraba, si quería transmitir al norte, giraba la antena de forma que estuviera para Norteamérica, México, para allá. Si quería ir a Europa, la hacía en un ángulo de 45 grados para llegar a, qué sé yo, a Inglaterra, España, Francia. Si la quería hacer para Filipinas, la daba vuelta para el Pacífico, que apuntara, ¿entendés? Si era para Japón, que transmitían para Australia, la manejaba de adentro, según de dónde. Entonces él le decía, está dirigida cuando él empezaba a buscar. Y se quedaban 4 o 5 horas, y yo me entusiasmaba, que para qué te cuento, ¿no? Te recopaba, Sí, porque me recopaba. Como yo entraba a trabajar a las 12 del mediodía, me quedaba a veces hasta las 3, las 4 de la mañana, se me hacían. ¿Hablando? Sí, hablando, interviniendo yo, de vez en cuando me daban un poquito de entrada. ¿Y qué hablaban? ¿Con quién hablaba, por ejemplo? y con uno de los que se había comunicado con él, que él había conseguido la comunicación, y acá tengo unos amigos, fulano y sultano, que quieren preguntarle algo. ¿De otro lugar? Claro, por ejemplo, de Manila, suponete, Filipinas. ¿Y te acordás de alguna charla algo? ¿No? ¿Eh? ¿Te acordás de alguna charla? Sí, no me acuerdo. Porque eran muchas charlas. Al cabo de, digamos, de las 3 o 4 horas, a lo mejor se comunicaba con 4 o 5. Lo que no se podía hacer en aquel tiempo, estaba penado que le retiraban la licencia en el club ese mundial que te digo que había, si hacían doble, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera el teléfono que vos hablás y contestás. Vos hablaba, terminaba lo que decía y decía corto y fuera, ¿no? Y lo mismo decía el otro. Este hombre hablaba inglés también, el dueño de esto, ¿no es cierto? Pero cuando estábamos nosotros, buscaba en castellano para que entendiéramos y nos pudiéramos comunicar. Una cosa que no me quería olvidar era de decir que se hacían muchas obras de bien. En este sentido, una familia, por ejemplo, cuando ya habían salido después de la guerra los antibióticos, había muchos antibióticos que no se conseguían, por decirte algo, de medicina, ¿no? Entonces, mediante la radio, o sea, a lo mejor tenía un amigo en California o en Miami, y necesito un medicamento, que iban a la casa de este hombre, gente que estaba desesperada por infecciones, por qué sé yo, por enfermedades, y enseguida le mandaban la conseguían, como tenían, llamaba a otro radio aficionado de Miami, por ejemplo, a lo mejor en Miami tenía 3 o 4 radio aficionados, una ciudad importante, en Nueva York, y más que te hablaba inglés también, ¿no? Entonces, a lo mejor le mandaban, si podían le mandaban con avión, pero en aquel tiempo los aviones no hacían un recorrido muy largo, por lo que se mandaban en barco, le mandaban las encomiendas con el medicamento, y después se encargaba él de pagárselo a la... Y los conseguían al precio que fuera, con tal de salvarle la vida, qué sé yo, a un pariente de esa gente, un amigo, un familiar. Era muy importante eso en aquella época. Lo que pasa es que no había acá de medicina, se conseguían así y rápido, era ni correo ni nada, era en el acto del asunto. Ya necesito una cosa que... ¿Cómo le pedían a él de otros lugares, cosas distintas, ¿no? O iban, o le pedían... la radio. Claro, se lo usaban solidariamente, digamos. Esa fue la época que yo más usé de radio, fue esa, pero de un radio aficionado. Porque era muy lindo. Ah, bueno, te comunicabas con otro lado. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Bueno, no llegó a la época actual.